예수, 예수. Nzembo nazolo bavia muteza lokola rulo. Nous avons double identité. Tel que tu es là, tu as double identité. Il y a une identité cachée que seul Jésus-Christ peut révéler. Les lo bazo bengayo, soti Alphonse, bazo bengayo Jean-Marie, mais na kati na ezana identité moko bo nzamba bombango. C'est pourquoi ko seka ka mutute. Soit il n'a pas fumboli toi à bomba na katinae. Oeza révélation ya aigle du rocher. Aigle du rocher. Zambé na lola salavikamo. Kolo fumbola rulo. Rulo ya vinangai. Zambé na lola. Zambe na lola salavika mo, kolo fongola rulo, rulo ya vinanga. Zambe na lole, zambe na lola salavika mo, kolo fongola rulo, rulo ya vinanga. Zambe na lole, zambe na lola salavika mo, kolo fongola rulo. Yo que la na bona lela lela che bona senga senga che zambe zambe yo que la na bona zala mutu kasi mukila che zambe na lola bete la Yesu molole siko zali zamba zo fukola rulo ya vina yo zamba zo fukola identite ya sika. Hey Yesu, vina ngamutu, ezalo kola rulo, rulo nyonso, ekoma makalibanda pina kati, kasi pui tangama, esenga kaka kabade rule, kolo Yesu, nakati nangai mutu, bila kana nzambe tonda, kasi nana kokiko sosola. Soki nzamba fongoli na note na ndenge to vandiawa ba honorable baza kasi nana koki kososola soki nzamba fongoli na note na ndenge to vandiawa bato minene bazali kasi nana koki kososola soki nzamba fongoli na note na ndenge to vandiawa ba ministre pe baza kasi nana koki kososola. Soki nzamba fongoli na note nana kokaki koyeba oyezalaki na kati ya Jefte nana kokaki koyeba e ana nde mama ya profeta Joseph elamba ba prisonnier zuka na miso nzambi azane lamba ba ministre oyo mabomba mi mama senga na nzambe afongola rulo voyete bayeba. Oye ko mama na kati na yo zambe na lola e zambe na lola zambe na lola salavika mo kolo fungola rulo rulo ya vina zambe zambe zambe zambe zambe na ngai zambe na ngai rulo ya vina na mosala yo pisa nga kolo kolo zambe na lola kolo fungola rulo rulo ya vina zambe zambe na ngai yoza ya pi Yesu na ngai yango yango yango yo Yesu zambe na ngai rulo ya vina beta mololo mololo mololo mololo mololo bete la Yesu mololo na kati na ngai mutu bila kana nzambe tonda kasi nana koki kososola. Soki nzamba fongoli na note nzamba kelanga mutu ne lilingi ya bonzambe na kati na ngamutu na tira nzambe ezali tango angela bungaki na lola bamontaki strategi te mpo na koluka ye kasi na shite na ngamutu epusaki parlema ya lola esiege kino liloba ye natya nzoto mpo na koya koluka ngai ya ose kasi mpo na nini nzambe pasi na ngai ezowumela nayoka jamai Banjelu balalinzala Natikala jamais koyoka e Matanga ya banjelu Kasipona pasi Ba Kristu tokoma bitatola tatola Nyonso ekoma agaka Miracle Moni mama javio Alo bezali miracle Ebongo bando ki babuwa jaka sambiza Bakolo banini zambe Moni malali na hotel la chair Alo bezala complice ma de promesse Ebongo ba okiltiste bako tongo te la chair Bako tato la nani Moni malei malamu Alo bezali enva prophétique Bongo ba yeba yebi yote bale batondi bakolo banini Yesu Yonde rulo ya basantue Yo fungwa mane kulusue Bonga na mona pole Diferanse bonana Zambe na lo Diferanse bonana Zambe na kai Zambe na rulo Rulo ya vila Wete diferanse bonana Zambe na lo Zambe na lo Zambe na lo Bolo fungula Bolo yesu Rulo ya vila Na bombo ya bofele Yonde papa bofele Zambe na lole, Zambe na lole, Zambe na lole, Zambe na lole, Zambe na lole, makasi, makasi, makasi. Hey Yesu. Aigle du rocher. Alors stone fait. Aigle du rocher. Alors on a zo enterri. Aigle du rocher fanaka. Likola libanga zo contrôler situation yon sezo lika. Menanzembo yo nagolinga papa matu. Abeta kache. Nanzembo nangi papa matu Samuel. Atike lembo. Alors tango via zo mata. Tango paka zo mata. Abeta kaga so na nzembo. Tozo benta maboko. Tango ya matia zo mata. Asala mwa iloko na nzembo. Hey Yesu. Kaise ni maya bo Yesu. Kaga tena tena to. Soulevé Nazo Kate Nena yoka Milona ba champion Milona ba champion Milona ba champion Jésus Moloko tchabaye babwa kamae Moloko tchabaye babwa kamae Aloko tistone Leloto molistone To beta milolo bona samba stone To beta milolo Eske na kokiko yoka maboko maboko ya ba champion Na kokiko yoka bikelekele ya swahili bikelekele ya kilubakati beta milolo Ope sayonini Mona oyo yo salinza ame Mono kocha mae babu akamae Jezi Yone fongola Yone fongola Yone fongola Yone fongola Lelo zala fongola Yamamo iya bandana yo Zala fongola Zala fongola Zala fongola To beti milolo Milolo Asivra sivre Asivra sivre Yamantu Bolo bini Bolo bini Na continue ou bien na kata Na soka biente Na lobi Na continue ou bien na kata Na continue Amen La soka milona ba champion te milona ba champion te Siko chabwe Toma bongo Toma bongo Eske molongi moka sali Chama bongo comme ça, toi, mon sens. Y'a mon chien, mon chien, mon chien, mon chien, mon chien, mon chien, mon chien, mon chien, mon chien, mon chien, mon chien, mon chien, mon chien, mon chien, mon chien, Fongola lola toke Fongola lole Fongola lola Fongola loli Alléluia Papa c'est le loco pour moi dans ce qui passe Par moment dans la vie il faut danser, il faut chanter Mais ton domino tient en pratique, va passer, va s'en aller Va passer, la monnaie m'a beau côté pour passer Fongola lola Fongola lola Fongola lola Fongola lola Fongola lola Fongola lola Fongola lola Fongola lola Fongola lola Fongola lola Fongola lola Fongola lola Fongola lola Alléluia, malédiction et quoi, malédiction et quoi, je vais te dire la victoire, Alléluia, Alléluia, yes, yes, je vais te volo, je vais te volo, ma casse, Alléluia, Alléluia, oh, oh, Alléluia, eh. Samba kelanga mutu, lelilingi abon zambe Nakati nanga mutu, natira nzambe hezali Dango angela bunga kina lola, bamontaki strategi te pona koluka ye Kasi na jite nanga mutu, epusa ki parlema ya lola ye siège Le dieu de Luc 4:17 Zala vie abana na yo, volonté na yo nzambe Ezali te kenga na nyo koma Na volonté ya nzambe, ezalite yo tika l'opprimé, ni encore avec le haut, moi li susu pauvre, kasi ba susu ba koma kokuna bana, nesiko yo bana ndeba kuta baboti, tokoma batwa suka yesu, nesika toza na batwa liboso, kokisa bilaka na yo, oh nzambe, nzambe, kwete tomon na ye, beto tatola, nzambe na lole. Zambe na lola e Zambe nanga Zambe na lole Zambe na lola sala bikambo Kolo fungola rulo Rulo ya kia Na mosala yupisa nga kolo Kuluke Kolo yeswe Na kelasi ya bana nangai Yesu Zambe na lola Zambe na lola Sala bikambo Kolo fungo la rulo Rulo ya vinanga Tobeti mololo makasi Betela Yesu mololo